Luces que danzan, sombras que juegan. En el corazón de la noche las almas se integran. Nada tiene en el mundo es nuestro. Carambamos a volar en esta noche. Somos fuego y madre. Los cuerpos se mueven, la energía es eterna. Cada acorde resuena, nuestro canto es uno. Los cuerpos se mueven, la energía es eterna. Despierta la alegría de estar nuestra. Somos un destello. Lluvia arde, somos de la negra. Sonrisas brillantes, la noche nos abruza. Bailamos al son de un fuego de luz. estación cerebral.